Efemérides del día, con el maestro Rodolfo Pérez González. Bolivariana FM, 92.4 MHz. Amables oyentes, cordial bienvenida a este programa sobre las efemérides a través de la emisora cultural Radio Bolivariana. Maestro Rodolfo Pérez González, bienvenido a su programa. El día 4 de octubre del año 1749, cuando nace Jean-Louis Duport en París. Jean-Louis Duport fue un pianista que estuvo al servicio del rey por mucho tiempo y que fue muy famoso en París, pero casi que la fama de los grandes maestros del teclado en Francia no correspondía a los grandes maestros del teclado como se estaban manifestando en Alemania. Era ya una época en la que los franceses tenían que reconocer una superioridad bastante grande de los maestros alemanes. No obstante, Federico el Grande, que era ante todo un tipo que pensaba en francés y que era amigo de Voltaire y que tocaba flauta muy bien, entre otras cosas, y que era muy mal gobernante, pero muy buen flautista. Este señor mantenía en su corte músicos generalmente franceses. Duport estuvo varias veces en la corte de Potsdam con Federico, y por largas temporadas en esa corte se oía mucha música de este compositor. Cuando Mozart en el año 1790 viaja a Berlín, compone aquellas famosas variaciones sobre el tema de Duport, que a la hora de la verdad es de las poquísimas cosas que se recuerdan de este nombre, que en su momento fue glorioso, por un simple minueto en sol mayor. Thank you. Maestro, ha sido una tradición en el bel canto que los aportes mayores los haga Italia, después tal vez Alemania, Francia, pero y España naturalmente. Pero es muy curioso que México también haga importantes aportes a la lírica, y precisamente el 4 de octubre del año 1950 nace en México, en Ciudad de México, el tenor de mucha trascendencia y fama en la actualidad, Francisco Araiza. Sí, en realidad la producción de grandes voces o de grandes cantantes no se reconoce mucho a estos pobres países. Se nos considera que tampoco en eso haya material, y es todo lo contrario. Lo que pasa es que muy pocos logran ese punto de reconocimiento y que sean escuchados y aprobados y aplaudidos por los públicos europeos. No todos llegan a tener una formación adecuada en estos países, aun cuando hay países que no son del tercer mundo, a pesar de que sean hispanoamericanos, como es el caso de México, el caso de Brasil, el de la Argentina, que son países de primer orden en el campo musical en el mundo. Lo mismo ocurre con Ciudad de México. Yo creo que las voces buenas de México son abundantísimas. Tal vez la única manifestación en la que lo conocemos es en la música popular, donde hay infinitud de buenas voces. Pero ¿por qué las hay en la música popular y no en la ópera y en la música seria? Simplemente porque no ha habido la oportunidad, o porque los cantantes no han encontrado un camino expedito y fácil en el campo de la ópera. Es muy restringido, y naturalmente no en todas las ciudades hay teatros de ópera, y por lo mismo era más fácil para ellos pues abrirse campo dentro del espacio de la música popular. Pero maestro, también y también por problemas de como le ocurrió a esta cantante que inicialmente se presentó en la ópera, Lucha Reyes, y que por un problema que se le presentó en la voz se tuvo que dedicar a la canción popular con gran éxito. Muchas veces ocurre eso también, y es que en la ópera puede haber por fallas de cualquier clase, simplemente porque el papel que se les adjudicó inicialmente no fue muy bueno, puede haber un fracaso. Muchas veces ocurre, pues, el caso de Enrico Caruso, por ejemplo, que cuando se presentó por primera vez, un crítico dijo que cómo era posible que pusieran ese papel a un barítono, como Enrico Caruso. Y el caso es, muchas veces hay unas elecciones un tanto torcidas de la escogencia de la voz, porque es que la diferencia entre el tenor y el barítono no es la misma diferencia que hay entre el agua y el aceite, sino que son la misma voz, pero que en algunos casos pues tienen características que los hacen centrar dentro de uno de esos dos campos. El caso de Plácido Domingo, por ejemplo, es un tenor barítono, o un baritenor, como lo llaman los italianos. Pero el caso de Francisco Araiza, que fue un tenor realmente muy destacado, él empezó también en la ópera, en Ciudad de México, que es una ópera de cierta importancia. Él debutó en el año 1973 en el papel de Rodolfo de La Bohemia de Puccini. Y esto fue exitoso, hubo muchos comentarios y hubo muchos interesados, hubo presencia de críticos extranjeros, y por lo mismo pues se le abrió la puerta grande, la puerta de Múnich, y Múnich está cerca de Bayreuth, y total que Araiza cayó muy rápidamente, es decir, en 5 años pasó de cantar en México a cantar en Bayreuth, cosa que ya para los cantantes es una de las consagraciones más grandes que se puedan dar. Luego debutó en la Ópera de París en el año 1981, luego en Salzburgo en el 83, lo mismo que en Nueva York, que debutó en el Met, en el Metropolitan, en el año 1984. Después cantó ya en todas partes, en Bruselas, en Aix, en Viena, en Madrid. Fueron indudablemente sus grandes papeles, los papeles más consagratorios y en los que casi que el público lo ha fijado en la actualidad, los grandes papeles mozartianos. Los tenores mozartianos son unos papeles que exigen un tipo de voz flexible, de cierta ligereza, pero de cierto encanto expresivo, y se han vuelto muy complicados. El rol, por ejemplo, del Belmonte en El rapto del Serrallo, o el de Ferrando en Così fan tutte, que son muy especiales, lo mismo que el Tamino de la flauta mágica. También es... es decir, él canta de todo y canta en papeles verdianos y en Massenet, pero especialmente en estos papeles mozartianos. Así que le deseamos un feliz cumpleaños a Francisco Araiza. Esperamos que rinda siquiera otros 20. Sí, Francisco Araiza, nacido en Ciudad de México el 4 de octubre de 1950. Y como todos los grandes cantantes de ópera, cuando ya están en la gran fama, cuando son figuras, lo primero que hacen es regresar a su patria y cantar las canciones populares. Así lo hacen los italianos, los españoles, y no fue la excepción en Francisco Araiza, precisamente una canción popular mexicana con este gran cantante de ópera, Francisco Araiza. Y en esta forma, amigos oyentes, concluimos por hoy el programa Efemérides. Al maestro Rodolfo Pérez González, nuestro agradecimiento por su presencia.